de Anika Podcast. Por Carlota Vázquez. Bienvenidos al programa número 61 de Oceánica Podcast. Yo soy Carlota Bárcena y te voy a acompañar en este espacio. Ya sabéis que estos programas se hacen en Radio Crash, que es una radio independiente de Gijón, que este año concretamente cumple 40 años. Y en este programa vamos a entrevistar a José Miguel, que es un pro de surf. Vamos a entrevistar a un pro de surf colombiano. Vamos a entrevistar también a Carlos, que es un director de cine colombiano, creador de Perros de Reserva y otras cuantas obras. Y vamos a escuchar, entre otros, a Anal Heart, que el otro día hubo un concierto maravilloso en la Lata de Zinc, en Oviedo. Tuve el placer de ir y disfruté muchísimo de este grupazo hardcore, así que os lo dejo por aquí. Vamos a escuchar a Anal Heart. Siempre fuiste la oveja negra, señalado al caminar. Siempre fuiste inadaptado, un blanco fácil más. ¿Quién? ¿Quién es culpable por tu sinceridad? ¿Quién? Que tus pecados son el peso que te hundirá. Siempre fuiste la oveja negra. Siempre fuiste inadaptado. Pues hoy en Oceánica Podcast tenemos a Carlos Zapata, un colombiano que vive en España ya desde hace un tiempo, director de cine, skater. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, lo de skater amateur. Bueno, Sí. yo me puse en contacto con vosotros por Instagram, vuestro Instagram Perros de Reserva, para Sí. que si, quienes os quieran buscar, porque bueno, estáis ahí contando un poco la escena contracultural del skate en Cádiz, ¿no? Un poco, cuéntame un poco cómo surge el proyecto y En demás. Málaga. En Málaga, En pues Málaga, eso. vale. Pues nada, surge como aquí en un lugar que se llama el Rincón de la Victoria, que es como uno de los pueblecillos o, digamos, pequeños pueblos cerca de Málaga. Vine a parar acá un tiempo y venía a patinar aquí al skatepark del Rincón de la Victoria, y allí fui conociendo como gente, personas adultas ya, que han patinado toda su vida aquí en el sector y que tenían un rollito muy underground desde hace mucho tiempo, muchos años, y me pareció interesante sobre todo porque eran personas muy reales, poco prefabricadas, en el sentido de pronto yo venía de un universo, un mundo donde las vidas eran muy prefabricadas y el postureo y todo esto, y digamos, me encontré con gente muy real. Y la verdad que me enamoré de eso, ¿no? De compartir con el hombre que tiene una peluquería y que viene a patinar todos los días al skate y que su vida es súper sencilla y tiene una familia súper sencilla, o el otro que tiene un garaje artista que tatúa y va a su rollo y también surfea. Y me enamoré como de esas historias y de esas personas, ¿no? Y así, entre pasar el tiempo, nos hicimos como que hicimos un compadreo. Y llevaba mucho tiempo como con la cámara guardada, o digamos con el instinto de filmar un poco apagado, y dije, bueno, yo creo que vale la pena narrar esto de la forma más sencilla y sin ninguna pretensión, ni técnica, ni de ningún tipo, sino simplemente hacerlo y ya está, ¿no? Porque tú, ¿cuándo entraste en el mundo del skate? Yo empecé a patinar, pues mira, de chico patiné mucho, hice patines, roller. Y retomé con el skate en España en el año 2022. Retomé. Y un poco lo hice como por en Madrid, como por, no sé, hacer algo de deporte, y poco a poco me fui conectando con el surf skate, que es lo que a mí me gusta hacer. Y ya evidentemente luego con el surf, que pues es algo que te atrapa y después ya no sabes cómo salir de ahí, ¿no? Sí, totalmente. Aquí, bueno, en Asturias también tenemos un, bueno, cierta crew, ya un poco mayor, de que empezó también ligando ese surf y el skate bastante, y ahora parece que también vuelve a remontar y demás. Y en el mundo del cine, ¿cuándo entras? ¿Cómo es que te da por esto? Yo entré con 17 años. Con 17 años entré a estudiar cine en la universidad. Salí como profesional de cine en el Politécnico Gran Colombiano en Colombia. Hice un largometraje como tesis universitaria, y a partir de ahí, pues, hice ya una serie para televisión y cuatro largometrajes que se estrenaron y subieron en festivales y todo el rollito este del cine. Y aquí en España también hice un poco de eso. Hice un documental para la Mari de Chambao, trabajé con varios músicos y artistas aquí de la escena de España. Pero un poco más de lo mismo, ¿no? Es un poco más de lo mismo en cualquier país, ¿no? Va como de la misma cosa. Entonces, aburrido un poco de eso, estaba como entre no seguir haciendo eso y buscar otras formas. Y creo que esto de las redes me parece más interesante todavía. Mucho más ligero, pero te da más libertad todavía, ¿no? Sí, total. Porque bueno, hay que decir que están colgados en YouTube el documental como en diferentes episodios. De momento no sé si tenéis 6 o 7. Seis, con el que se estrena el viernes, que es de una chica que se llama Chio. Estaba viéndolo yo, digo yo, aquí no sale ninguna chica, ¿qué pasa? Ya. Pero fíjate que eso lo estaba hablando yo con Chio la vez pasada, le digo, pero claro, no es porque uno no quiera, es porque al skate, de verdad te digo, o sea, al skate van solo tíos, y las pocas tías que van de pronto cada tanto, y no es tan seguido como esta gente que va todos los días. Entonces, en el caso de Chivo sí es muy especial porque es una chica que se dedica a patinar y a hacer snow, ¿no? Entonces sí tiene uno la oportunidad de verla más seguido. Total, total. Y bueno, háblanos un poco de los personajes que salen ahí en el documental. Pues mira, básicamente, obviamente llamarlo documental, yo también a veces me quedo pensando y digo, oh, son unas mini crónicas, pero hoy día como en ese universo de las redes de Instagram y todo esto, pues ya como que el término documental pues se ha vuelto también ligero y vale la pena también decirlo, ¿no? Es un documental y ya está. Son micro documentales de 6-7 minutos donde básicamente ellos dejan un poco de su aroma y de lo que son, y un poco de sus historias y de su personalidad allí. ¿Y cuál fue la pregunta específica? Los personajes. Entonces todo comenzó con Pepe, que es el que tiene la peluquería, que es como el papá de todos, por lo menos en el skate, siempre va al skate, siempre está allí, y es un tipo increíble porque tiene una peluquería, pero casi prácticamente todos los días después de que termina de trabajar en su peluquería, se va al skatepark, a hacer skatepark y a saltar. Tiene 50 años, ¿vale? Y 50 años y se ve hacer skate y tiene una ligereza en su cuerpo que es impresionante y me causaba, y en su personalidad y como que sigue manteniendo, no es de este tipo de personas que se quieren dar de jóvenes, no, es un tipo que es joven de espíritu y se le siente en su cuerpo. Entonces, yo con él empezó todo, básicamente, ¿no? Fue como, a este señor hay que hacerle algo y cuando le hice el primer perros de reserva, fue como, bueno, esto hay que seguir haciéndolo hasta hoy que vamos por el sexto y pues yo creo que vamos a seguir, ¿no? Porque vale la pena estar, o sea, esto aquí está lleno, la escena underground del skate está lleno de personas y personas que vale la pena retratar, ¿no? Con historias muy sencillas, pero con una personalidad muy potente. Y luego también sorprende que es como muy intergeneracional, porque sale gente de diferentes edades y demás, que por ejemplo aquí en Asturias sí que las generaciones están súper marcadas, ¿no? Y como que no se relacionan mucho entre ellas en general, a menos que sean como, pues de repente una presentación de un libro que hubo, que aquí entrevistamos también al que lo escribió, Señardá, que era un libro sobre el skate aquí en Asturias. O cuando entrevistamos pues a Pedro Tembouri, que bueno, ya hablábamos ya de la película del monopatín y de otras películas que hizo, más en general, pero eso, que sorprende que en el caso tú vuestro, pues está como más mezclado, ¿no? Sí, aquí hay un muy buen rollo, la verdad, entre la gente que está alrededor de. Sí, es cierto que normalmente desde afuera muchas personas piensan que el rollo skatepark es un poco agresivo, ¿no? Agresivo en el sentido que es como que llegas a un skatepark y no es un sitio amable, ¿no? No es como un sitio al que tú llegas y te. Ese es el pensamiento que hay, puedo estar exagerando, pero sí da esa sensación. Pero mira que acá es bien distinto. Aquí, sobre todo en el Rincón y en este skatepark específico, hay como una unión transgeneracional, se podría decir, ¿no? Como que se mezclan los más chicos con los más, con los intermedios y con los mayores, y se está dejando como un legado. La verdad que hay varias generaciones aquí que se han espejado unas a otras y se siente, ¿no? En el caso de lo que te digo, está el caso de Pepe, ¿no? Que tiene 50 años, y como él hay otros de su misma edad que también son surfers o son skaters y siguen haciéndolo, y atrás de ellos hay otra generación que venía que ya es de un poco más de mi edad, 35, 40, y detrás de nosotros otra que lo sigue. Entonces es bien interesante, ¿no? Muy malagueño, eso es muy malagueño, ¿no? Ese rollito entre la gente. Siento que es muy malagueño. Claro, y ayuda además a que no queden estancadas, pues eso, las líneas sí, el skate en sí, ¿no? Porque pues de repente salen generaciones que nadie hace skate, que nadie hace skate y queda eso como estancado, ¿no? Entonces, pues está bastante guay. Y que te iba a preguntar yo, ¿qué crees que tiene el skate que tiene algo así como tan contracultural, tan... ¿Sigue viéndose algo como algo macarra, como algo de estigma en ello, o no, o tú qué crees? Pues mira, sabes algo que, bueno, un poquito, este es un puntillo aparte, algo que me llamó mucho la atención, por lo menos de lo que sucede aquí con el skate, es que uno no están compitiendo y nadie quiere ser profesional, o sea, no se siente como esa energía de querer ser profesional, que es algo que a mí en lo personal me incomoda un montón, ¿no? Como, porque sabes muy bien que en esto, por lo menos en el tema del cine o en el tema, no solo el cine, televisión, el tema de los medios, como que es muy importante quién es el mejor y quién es más profesional de todos, ¿no? Y entre más profesional seas, es como que estás en un punto de. Y aquí encontré una cosa y era como que la gente estaba disfrutando y ya está. Es decir, El que estaba empezando a hacer un truquito o el otro, y el aplauso y el hey, qué guay, y el ánimo, eso me causó como hoy aquí se puede estar bien, ¿no? Como uf, como un sitio seguro, como uf, por fin estoy en un sitio donde, sabes, como que no tienes que hacer algo para que te validen, sino que todo bien, cada uno va a su rollo. Entonces, y esa escena, ahora volviendo, retomando tu pregunta, ese rollo underground que hay ahí, creo que es muy interesante porque creo que es un estilo de vida y queda demostrado en las generaciones que ya son más antiguas y que siguen manteniendo ese estilo de vida, ¿no? Un tema de libertad, un tema cultural, un tema de música, un tema de vestuario y se sigue manteniendo, ¿no? Entonces yo creo que hay una filosofía de vida, lo que encontré ahí, y creo que es algo que le falta mucho a la gente que intenta volverse profesional, ¿no? Porque el mainstream hace eso, ¿no? Hace que uno se meta en una caja de huevos y se convierta en algo que la sociedad necesita. En cambio, en esta parte de acá, pueda que por fuera no se vea tan lujoso, pero por dentro hay filosofía de vida y eso me pareció fundamental. Sí, se nota a veces en alguna frase como que si no es el mejor surfista el que mejor destrucos hace, sino el que más disfruta la ola y todo esto, ¿no? Sí, tal cual, Mucha tal cual. sabiduría ahí de calle, en Sí. contraposición a ese postureo que a veces pues hay por ahí, ¿no? Sobre todo en competiciones y en cosas. Por eso Ya. yo también en este podcast subimos un poco el rollo competición también. Ya. Y postureo. Luego si te lo encuentras cuando muchas veces vas a hacer surf, te encuentras el que aquí en Málaga que casi no hay olas, te encuentras el que quiere coger todas las olas y voy y lo sé, y está en una locura allí, pues bueno, uno entiende eso y dice, bueno, ese señor está completamente loco, hay que dejarlo en su. Sí, porque una persona ya con 45, 50 años que ya no se va a hacer profesional porque ya está más cerca a morir que a vivir, que está en la playa con 70 personas más que están surfeando todos de buen rollo y él quiere coger todas las olas y está peleando con todo el mundo, pues es un poco ridículo, pero de eso también se encuentra, o sea, no vayas a creer que aquí se encuentra de todo y entre esos ese tipo de personas que con 45 años están compitiendo como si fueran profesionales. A mí me causa un poco de risa, la verdad, le digo, tranquilo, ¿no? Total, total, porque al final es, no sé, yo lo veo a veces porque suelen ser a veces entornos muy masculinos y de repente se da como mucha testosterona. También tienen los chavales, no sé, ese rollo como de buscar como la adrenalina más, igual que nosotras, o de una forma un poco más kamikaze. Ya. No, no sé. Y entonces al final, pues eso acaba chocando. En el agua, yo que vivo en Tenerife, se nota mucho. Se nota, ¿no? Uf, qué pereza. Esto sí, ahí es donde ya me da pereza, o sea, es como, uff, no vale la pena, es como, evidentemente, porque claro, es un poco eso, ¿no? Es como te quieres hacer profesional a los 45, a los 50, bro, ya se te pasó el tren, o sea, ya acéptalo y disfruta de lo que te queda, ¿no? O sea, ya disfruta y deja que los demás disfruten, no sé, un poco eso, pero yo creo que en todos los trabajos pasa eso, ¿no? En todos los ambientes, ¿no? No Sí. solamente en el deporte, sino en todo. Luego, también es cierto que en estos deportes extremos la gente es muy competitiva también, ¿no? Tienen ese, ¿no? Luego te quería preguntar también que qué referentes tienes tanto en el mundo del surfing como en el del skate, como quizás en el cine, ¿no? Te voy a ser muy sincero, yo realmente de skate y de surf, yo no tengo la más remota idea, te lo digo. O sea, te soy sincero. Pues para Y te no voy a tener ni dar. idea, el vídeo, el documental, Perros de Reserva, te quedó muy bien para no tener ni idea. Pero te voy a decir por qué no tengo idea. No tengo idea porque nunca he tenido el interés de profundizar en históricamente ni nada de esto, precisamente para no caer yo, no caer en ese hueco, porque también me conozco, ¿no? Entonces, y ahora entonces el patín y esta marca, y por no querer caer ahí y disfrutármelo y decir, que es que no quiero Ya. ni pensar, no quiero ni pensar quién hizo, quién fue, sino simplemente yo lo hago para mí, no he caído allí. Y en el cine sí podría decirte un poco más a profundidad, como, pero en términos del deporte sí. Desafortunadamente, y no quiero caer ahí, tampoco quiero aprender de más precisamente por ello, porque lo quiero mantener con el disfrute nada más, como es algo que me llegó muy tarde a mi vida y casi que solté la cámara o el tema del cine por coger el patín, la verdad, se ha dicho. O sea, desde que llegué aquí y dije, no quiero saber más de cine, como que cogí el patín y me dediqué a patinar y ya está, y a olvidarme de que eso otro existía. Que verdad, a mí eso me estaba matando, me estaba comiendo la cabeza, ¿verdad? O sea, lo hice a gran escala, y profesionalmente el tema del cine, ¿no? Pues está bien, hay que ir cambiando de vez en cuando para acercarse a lo que uno quiere más de sí, de su autenticidad. Ya. ¿Y en referentes entonces en el cine me ibas a decir? Pues mira, referencias en el cine en mi vida he tenido muchas y a mí me encantaba el cine de Tarkovsky, que era como lo que yo consumía y mamaba y me gustaba en términos del arte y lo que me gustaba a mí, lo que me gustaba hacer, y algo más contemporáneo, Carlos Reigadas, que era un mexicano que hacía un cine que a mí me parece fabuloso. Luego ya te podría decir algo más mainstream, como Martin Scorsese, Quentin Tarantino, que son referentes de la mayoría de personas, pero así a profundidad, mirando para atrás, todo lo que es la nueva ola francesa, eso es inspiración y un poco del neorrealismo italiano, que es algo que yo retrataba, por ejemplo, en mi cine, un símil, ¿no? De realidades, de las realidades de personas muy reales en Colombia, de gente con bajos recursos, los niños, eso era como lo que me gustaba a mí reflejar, barrios bajos, un cine aquí un poco como le dicen aquí, kinky, pero en Colombia es un cine que tiene mucho valor porque claramente pues se hace mucho primero y se retrata mucho al ser una sociedad que está tan, tan golpeada por malas políticas y pobreza. Entonces, pues sí, te diría que eso luego hoy día. No volví a consumir cine, estoy un poco desconectado de las nuevas cosas cinematográficas. Y en el caso, por ejemplo, de estos microcrónicas o documentales, estoy más ligado al hecho de cómo se ha venido transformando el lenguaje. Pero claro, ¿hacia dónde va el cine? Y es hacia los nuevos medios, ¿no? El Instagram, el TikTok y todo esto. Y un poco estoy tratando de abrir mi mente a eso, a los streaming, a lo nuevo, ¿no? A lo que viene, porque creo que el cine está llegando a su fin tal y como lo conocíamos. Y esto que estoy diciendo puede lastimar a mucha gente. Porque eso, ¿cómo lo grabaste? Porque da un rollo así como de amateur, como de, ¿no? De movimiento, de estar en la casa de la gente, de, ¿no? Sí, eso lo grabo con mi iPhone y ya, así lo pongo. Eso te iba a decir, que daba la sensación de grabarlo con el móvil. Ah, con el móvil y seguirá así siempre. O sea, parte de lo que me dije fue, tiene que ser sencillo y rápido. Y rápido en el sentido que yo prenda mi móvil y grabe, ya está, sin caer en esto que te digo, en que el lente, que la cámara, que el no sé qué, porque entonces ahí ya se vuelve otra cosa Ya, y ya, ya, ya. no quiero Y entrar luego la ahí. parte así de edición también es así un poco más de andar por casa, es un poco más minuciosa, porque supongo que también gente que es así muy interesante, pues igual estás media hora con ellos y es todo interesante. Entonces, ¿hasta qué punto cortas o no cortas o qué? Yo, por eso te digo, lo hago al estilo youtuber, ¿no? Y es quitar los espacios, hacer jump cuts entre los espacios de las palabras. Sí, lo hago muy rápido, pico, pico, pico. Ya hay inclusive programas que lo hacen por uno. Pico, pico, pico, queda pegada la frase y después lo escucho y digo, esta frase me sirve, esta frase me sirve, esta frase me sirve. Y evidentemente veo cuánto me queda, 5 o 6 minutos, y después coloco apoyos. Lo mismo, muy rápido y muy sencillo. No quiere decir que lo haga. Que porque lo haga rápido y sencillo es porque no quiero hacerlo, sino por el contrario, que me lo quiero disfrutar sin, claro, cuando trabajas en cine, todo tiene, son proyectos que a veces duran 3 años en postproducción, 2 años, son procesos tan largos que terminas súper agobiado ahí. Y esto es como una delicia porque es como hacerlo y lo sacas y sacas un fragmento, lo mandas uno para Instagram, el otro le corres algo para TikTok. Es muy, a mí me encanta, me está encantando. Fíjate, de alguien que yo te lo digo de verdad, fuera de todo, pero yo, por ejemplo, desde que me fui de Colombia en el 2021 a hoy, yo antes de irme hice un largometraje con una productora. El largometraje ha estado 5 años en postproducción. 5 años. 5 años. Y llega un momento que ya lo que cuentas ya ni te interesa casi, porque ya pasa tanto tiempo que ni es actual ni es nada. Bueno, a mí en estos momentos yo no tengo ningún tipo de interés ahí de nada. No te lo digo ninguno. Y te iba Ninguno. a preguntar también que hay más gente que participa detrás de la cámara o en el guión o en el montaje, eres tú solamente. Sí, yo. Ahí lo Yo tienes. vivo en una autocaravana aquí en el Rincón y nada, yo grabo y del domingo me siento, edito, cuadro todo y lo dejo programado ya en los. El domingo lo dejo todo programado, ya está. Y me voy encontrando gente y digo, ah, ahora te voy a filmar a ti y grabo lo que me vaya encontrando el día que me lo vaya encontrando. La idea es hacer, pues, muchos, ¿no? La idea realmente es generar una comunidad. A futuro una comunidad lo suficientemente grande para después poder hacer streaming, hacer IRLs en vivo en Twitch y poder conectar a la gente con, no sé, hacer viajes con la banda de surfers o de skaters y hacer IRLs donde la gente puedan ver en vivo lo que está sucediendo, que creo que es por ahí por donde va todo hoy día, ¿no? Va Sí, dirigido a eso. quizás. Sí, era lo que te iba a preguntar, eso, objetivos así un poco más a medio o largo plazo, pero ya me lo acabas de decir, o sea que nada, eso. Sí, yo creo ¿Y alguno creo que más? hoy día es muy importante el tema de la comunidad y creo que el quien tiene una comunidad tiene un público que consume su producto, ¿no? Es más importante la comunidad que el mismo producto en sí en ese sentido. Es como gestas una comunidad que quiera lo tuyo y tienes un producto que la comunidad pide y si tienes público, pues tienes quien agarre lo tuyo. Si no tienes público, es como esos. ¿Sabes? Como que lanzas una película y ¿quién la vio? No, no la vio nadie porque creo que eso es un poco el juego de hoy día los influencers, ¿no? Y me parece que es interesante. Mucha gente no le gusta todo ese rollo, pero yo creo que las cosas van por ahí. Sí, total, totalmente. Pues nada, muchas gracias por estar aquí en el programa. Que cuando quieras estás invitadísimo a contar lo que quieras. Y Gracias. nada, eso. Sí, así, fue rápido. Any final words before your head goes in this bag, fiend? Any poetry to share with us? Poetry to share Welcome to with, this poetry to share matlock, with us. boys. Eso es para todos los motherfucking haters cuyo ego no está justificado, ni calificado, ni agravado. You're just another brick Before in I the die, wall. I wanna share all my vibes. This is not poetry, this is life. Looking for the light in the middle of the night. One way to the sky. Cause I'll be there on your mind looking for you. But now I'm here by your side looking for you. I'm not insane, look at me, eso es obvio. Tener los pies en la tierra, eso me mantiene sobrio. Sobre un beat del 2009 que al tiempo no cede. Dejo palabras antes de que mi mente se enrede. Déjelo todo en este mundo mientras puede. Antes de irme quiero pagar lo que debes. Cada vez que veas los muros, verás maneras de soltar los nudos. Te aseguro, todo tiene su tiempo. Yo no me apuro, sé que es duro buscar respuestas y nuevos modos, pero si no es así, ¿a qué vinimos a ponerlo a prueba todo? Younger, better us, but we was born supreme. Motherfuck the past. We be the best, the beast, the boss. All my niggas make it rip real, so you best stay. From the future, we came from the outer planet. Ah, your time is over. My man is magic. Is the return of the being a beat? The realm is here. Nobody can tell me nothing. Don't talk about it. I'm looking for the way to make money. Cause I was born to be rich. I was born to teach and speak. Big rappers, como no. Muy por encima, desde una edad muy temprana. Yeah, mi estilo brilla. My house hispanas. Menos problemas, más tranquilo en la mañana. Enseñándole a los pendejos cuando a mí me da la gana. Just no more drama, que ni el tiempo ni usted me afanan. Me despierto tranquilito, escribo acostado en la cama. Los pasos grandes siempre más fuerte. Mis propios actos, no creo en la suerte. Mi estilo intacto, enseñándoles como siempre. Ya no hay suficiente espacio en donde pueda entrar mi mente. Suerte. Now me, they wanna keep it raw, but it sounds so clean. Motherfuck the past, we be the best, the beast, the buzz. All my niggas make it real, real, so you best stay. We rap raw, they got to do death now, me. Don't compare to us, but we was born supreme. Motherfuck the past, we be the best, the beast, the buzz. All my niggas make it real, real, so you best stay. Mambo! Bueno, pues hoy tenemos en Oceánica Podcast a José Miguel Rivas Bermúdez, un surfista colombiano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Hoy tenemos en Oceánica Podcast a José Miguel Rivas Bermúdez, un surfista colombiano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Y como tú lo has dicho, soy de Colombia y soy del país de Vallasolano, el Valle. Habla un poco más alto. Vale. ¿Cómo empezó tu amor por la mar? Todo empezó. Un primo me llevó. Sí, te llevo un primo, dígame. Sí, dilo más alto. Me llevó un primo a Sí. Sí, me llevó un primo a la playa del Almejal y ahí fue que empecé a surfear. Ya después le fui a Es que estoy teniendo problemas de conexión porque no te estoy escuchando bien y se entrecorta. Entonces, si quieres mejor, lo dejamos para otro día o lo que sea, porque el tema es que se entrecorta. Y no va a salir un audio bien. ¿Tú tienes mala conexión? No, yo estoy en casa, siempre las hago desde aquí, siempre me salen, quizás, no sé por qué. O bueno, voy a borrar, voy a pausar y vuelvo a grabar, ¿vale? Bueno, pues hoy tenemos en Oceánica Podcast a José Miguel Rivas Bermúdez, un surfista colombiano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Sí, yo soy de Colombia, soy del Pacífico Chocó, del Valle Vallasolano. ¿Cuándo empezaste a surfear? Empecé a los 15 años. La primera vez que fui a través de un primo que él estaba surfeando y me dijo, no, vamos, y lo acompañé y ahí ya. Con el tiempo le fui cogiendo amor y fui aprendiendo el deporte. ¿Y qué edad tenías tú? 15. Y bueno, vas a competir, ¿no? Estás compitiendo. En estos momentos viajo el domingo para Medellín y el lunes me voy para Santa Marta, para la competencia de la Federación de Colombia que va a ser realizada el 20 de noviembre. Me voy con tiempo de anticipación para poder entrenar allá y hacer amigos y poder conocer más gente. ¿Cómo te preparas física y mentalmente para la competición? Bueno, mentalmente estoy tratando de ser más calmado, de saber que a la hora de competir, tengo que surfear o competir para los jueces, no para mí. No tengo que satisfacerme yo mismo. Tengo que satisfacer a los jueces que son los que me van a dar la puntuación. Hacer en las olas lo que ellos quieren ver. Y cuando estoy entrenando, sí, ya me satisfago yo mismo. Físicamente, entreno en el agua de 3 a 4 horas y hago ejercicio en la cancha, práctica de las maniobras que hay en el surfing para poder realizarlas a la hora de entrenar en el agua. ¿Y cuál es tu maniobra de surf favorita? Bueno, sea, no tengo como favoritas, pero lo que sí me gustaría aprender a hacer bien son los 360 en el aire y aéreos. Pero por el momento tengo la práctica y todo, pero no me gusta tirar o hacer o intentar hacer esas maniobras por el tema de que acá es muy difícil el acceso de tabla y al practicar esas maniobras las tablas se me van a romper y entonces si las daño rápido voy a dejar de practicar. Entonces, en el momento lo que intento hacer más son es rentring y snatch ¿Y quiénes son tus referentes en el surf? Así chicos, chicas, a nivel nacional o internacional, que te fijes en cómo surfean y demás. bueno, he cambiado mucho de repente. Primero me gustaba Kelly Slater. Kelly Slater se retiró, un buen surfista. Después me gustó John Flores. También tiene un buen estilo. Y después me cambié a Gabriel Medina porque le gusta volar mucho y hacer unos tubos muy hermosos. Y ahora estoy con Ítalo Ferreira. Ítalo Ferreira es otro brasileño que también es campeón mundial. Y en el momento me gustaría, me apego mucho a la historia de Jack Godora, el campeón mundial ahora del 2025, que se coronó este año por primera vez. Pero ¿por qué me apego a la historia de él? Porque Jack Godora es un surfista que estuvo luchando muchos años por querer ser campeón mundial. Entonces, como el esfuerzo hace el éxito. Entonces, si quieres algo, tienes que luchar por eso. No importa que te caigas una y otra vez, en algún momento vas a poder hacer las cosas bien y vas a poder lograr lo que quieres. Entonces, por el momento me estoy apegando a la historia de Yagodora en que si quieres algo, tienes que luchar por eso. Y de chicas, ¿qué referentes así a nivel nacional o internacional te parecen interesantes? Yo el surfing de mujeres casi no lo veo. Sí. Y pues de chicas acá en mi región no hay ninguna que me haya motivado para decir esta. Me gustaría que ser como ella o seguir los pasos de ella. Porque no hay enfoque en las mujeres acá. ¿Y por qué? Que es que entran menos chicas a surfear, ¿no? Que chicos en el agua, ¿no? Sí, pero es que acá hay otra forma de vivir. Sí, acá es como, digamos que es como discriminan a las mujeres, o sea, como que es un deporte para hombres. Entonces las niñas se dejan llevar de eso y apagan ese deporte por lo que la gente dice. Y aún más porque acá los padres le tienen mucho miedo al mar. Hasta incluso a nosotros los hombres nos prohíben. A mí ya no me prohíben porque, bueno, pero cuando empecé a mi mamá no le gustaba que yo fuera para allá. Hasta cuando ya llevaba como 3 años tampoco le gustaba. Entonces, algo que acá la gente prohíbe, pero yo creo que ahora con mi historia y todo esto, yo creo que ya van a dejar que los niños salgan más, aprovechen la oportunidad o se den la oportunidad de conocer ese deporte y de ver si puede ser ese deporte para ellos. Espero que con mi historia y todo esto, las personas de aquí, el corregimiento del Valle, puedan intentar practicar el deporte, que para mí es un deporte muy exigente, muy mental y te enseña mucho, porque aprendes a nadar, aprendes a defenderte tú solo y no tienes que depender de nadie. En el seco dependes de alguien, cuando entras al agua dependes de ti mismo. Entonces es un deporte que es muy bueno. Total, totalmente. Pues hay muchas chicas, pros a nivel internacional que te recomendaría, ¿eh? Que ya te las mandaré porque, bueno, surfean Muy perfectamente. bien. ¿Qué olas de Colombia te gustan más? ¿Qué spots? Bueno, es que yo acá he recorrido poco en el sur, pero acá en mi región, acá en el valle, hay un lugar que se llama Bananal, que está cerca de Vallasolano. Es un spot de roca, de riscales, y es una izquierda muy buena. Me gusta. Solo que cuando fui no llevé una buena tabla y en algún momento de esto me gustaría ir. Antes de la competencia me gustaría ir para practicar esa ola y poder ver si lo puedo hacer bien ahí, que tiene más potencia. Y la ola de aquí del valle, que es una ola que cae todos los días, te permite surfear todos los días del año. No vas a tener descanso si no quieres. Jolín, pues qué Y guay que sea tan, tan constante. aquí en el valle tenemos otra ola que está en la Bocana, que es en el saliero de Río del Valle, que también es muy buena, es muy fuerte la ola y es súper buenísima para platicar. ¿Cómo ves el surfing en Colombia? ¿Está aumentando? ¿Está habiendo cada vez más turismo? ¿No? Sí, ¿cómo lo ves? Bueno, en el tema del turismo, acá en el Valle, el corregimiento siempre ha llegado mucho turismo, ¿sí? De Vallasolano, el Valle es uno de los corregimientos del municipio de Vallasolano que más turismo le llega, ¿sí? Porque ni al mismo municipio que es Vallasolano le llega tanto turismo como le llega acá al Valle. Entonces, digamos que el turismo no se basa tanto en el surfing, se basa en la temporada de las ballenas. Cuando vienen las ballenas acá al Pacífico, ahí es donde el turismo acá aumenta. Y el surfing en Colombia lo veo bien, solo que acá en nuestra región no está bien por el tema de oportunidades. Todas las personas que intentan hacer algo en la vida quieren ver resultados. O sea, luchan y luchan y luchan y quieren ver resultados con el tiempo. Pero si no ves resultados, dejas de hacer eso que intentaste que se te diera en algún momento. Entonces, por el tema de oportunidades acá en el valle, no, la gente, el surfing no ha avanzado. Pero espero que con mi historia y esto pueda aumentar, porque ahora me encuentro en este viaje para Santa Marta, Palomino, y llevo a tres chicos para que vamos a competir. Y esos tres chicos, ¿cómo surge la amistad con ellos de estar ahí en el agua? No entiendo. ¿Cómo es que Bueno, decidís ir para allá? ellos son amigos míos, compañeros. Yo empecé a surfear con ellos. Y ellos me tienen a mí como referente. O sea, todos ellos acá me admiran mucho por el tema en cómo yo surfeo y respeto a las personas. Así que yo siempre les he dicho, hay que tratar a todos de la misma forma. Sean niños, niñas, adultos, viejos, lo que sea, hay que respetar a las personas para que así mismo tú tengas ese mismo respeto. Y iba a preguntar qué objetivos tienes para más adelante. Bueno, mis objetivos son poder hacer un club de surfing acá en el valle. Hay uno, pero me gustaría tener uno propio. ¿Sí? Después del viaje voy a hacer los papeleos y poder conseguir unas tablas para poder hacer ese club. Y verme como referente en mi pueblo, como una admiración hacia los chicos. y poder ser surfista profesional. ¿Dónde es donde más te gustaría surfear del mundo? Costa Rica, Limón, Puerto Limón. Interesante, sí. Pues nada, más o menos hasta aquí la entrevista. Que tengas muchísima suerte en la competición, tú y los otros chicos. Y nada, ya sabes, Oceánica Podcast aquí pa cuando quieras contarnos tus logros, está abierto para ti, ¿vale? Vale. Muchas gracias, chao. coleccionando cicatrices. Tu peso la tele porque todo da igual. Las drogas han subido y no las puedes pagar. Miras al cielo y nos maldices. En tu interior hay una voz terrible contra el cabello opresor. Medios, medios a 20. Medios, medios a 20. Medios, medios a 20. Medios, medios a 20. Caminas por las calles intentando encontrar los medios suficientes para poderte drogar. Yo no te envío en esta vida. Me siento todo de ti, que no es calidad. Yo 20 euros en medio no lo puedo intentar. ¿Quién puede controlar tu ira? En tu interior hay una voz que rida contra el cabello opresor. Medios, medios a 20. Medios, medios a 20. Medios, medios a 20. Medios, medios a 20. Nuestra 20, no pararemos de cantar. Buenas noches. Hemos querido reuniros a todos, ciudadanos y medios de comunicación, para dar a conocer nuestro descontento y total repulsa por la inminente subida del precio de la sustancia. Basta ya de engaños y falacias. Queremos frenar de una vez por todas este ataque constante a nuestras libertades y derechos colectivos. Reclamamos justicia, un precio digno y real. Un producto de calidad y a la altura del consumidor. Medios a 20 como única e innegociable solución. ¡La lucha continúa! ¡Arr! Y con esta canción de Anal Heart nos despedimos de vosotros. Ya sabéis, nos vemos en la playa. Este programa lo podéis escuchar en Spotify, en la web y en el blog de Radio Crash. Es un placer que nos sigáis acompañando después de 6 temporadas y después de 61 programas, que se dice pronto. En el próximo programa vamos a hablar con Laura Miralles sobre ballenas. Por Carlota Vázquez.